La Radio Pedernal, una mirada distinta de la misma realidad. La ciencia de hablar. Diferentes razones, muchas realidades. Muchas realidades, diferentes presentes. Historias de un pasado imperfecto. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Todos los jueves de julio. De 18:30 a 19:30. Por Radio Pedal. Muy buenas tardes a todos, acabamos de despegar en esta cabina. ¿Cómo está Cecilia Bertola? Muy buenas tardes, mi queridísima Paola Melgar. Muy buenas tardes, queridísimo Sebastián Rosso. ¿Cómo estamos, el equipo? Y estamos perfectos acá, por suerte, arrancando este cuarto ciclo de Hablando Ciencia con un ciclo especial, Cecilia Bertola. Efectivamente. ¿De qué va este ciclo? La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Exacto. Bueno, nada, como contábamos en la difusión, se trata de un espacio bastante singular en un programa de divulgación científica. Nos fuimos de tema, digamos. Explícalo todo, Bertola. Nos fuimos de tema. Bueno, se nos había ocurrido como esta instancia de compartir un poco la perspectiva de los hijos de exiliados y cómo ha sido nada la vivencia, las experiencias, las sensibilidades que subyacen un poco a la vivencia de los hijos del exilio, pues nos daba la sensación de que era un tema que no tiene como un lugar, o por lo pronto no se lo ha estudiado, digamos, así como no se le dio entidad social. Nos da la sensación de cuando se trabajan cuestiones relacionadas con el pasado reciente. Creemos que es como una linda perspectiva a ver, bueno, qué pasó con esas vivencias de toda una generación, con los hijos de esas generaciones, en este caso particularmente los hijos de exiliados. Y por eso es que arrancamos este ciclo que va a llevar los 4 jueves de julio y el primer jueves de agosto, que no lo dice nuestra difusión. Y si me permitís, Cecilia Bertola, quisiera contarle a todos los oyentes que si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras vías de comunicación. No te rías, pero está bueno que la gente sepa dónde puede hacer sus comentarios o hacer sentir su voz. Lo puede hacer a través de hablandocienciaradio@gmail.com o en Facebook y Twitter a través de Hablando Ciencia. Efectivamente. Bueno, y contamos con la participación estelar en este microciclo Hablando Ciencia de las columnas de Santiago Morín, un amado amigo de la casa, estudiante de historia en la Facultad de Humanidades, que va a acompañarnos con una columna cada jueves relacionada con la temática que nos convoca y con el invitado que convocamos para cada jueves. Organicémonos un poco entonces. Vamos a comenzar este pequeño ciclo de la ciencia de hablar, hijos del exilio, con 4 entrevistas a hijos de exiliados y después vamos a hacer una mesa redonda. Pero por ahora vamos a adelantar solo eso. Y cada una de estas entrevistas va a estar acompañada por la columna de Santiago Morín, que va a ser el enmarque histórico de las situaciones que vamos a desplegar. Bueno, pero antes de arrancar, vamos a dar pie a algunos detallitos. Contá, Cecilia, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a compartir. Este es un espacio de compartir, digamos, ¿no? De compartir y de compartirnos. Y bueno, para dar inicio al microciclo, con el programa de hoy, trajimos una lectura del prólogo de un texto que se llama Los niños de la nieve, de Leo Mattioli, que se publicó en un compilado, un libro que compila textos que se llama Espacios etnográficos y comunicación urbana, publicado en 2011 por Tradinco. Y bueno, es un libro que compila un montón de artículos relacionados sobre todo con cuestiones de antropología. Y aquí Leo Mattioli escribe, justamente en este texto que se llama Los niños de la nieve, un prólogo que nos pareció maravilloso para traerlo la tarde de hoy y pasamos a leerlo. Dice así, bueno, el tema abordado suele surgir en charlas informales con algunos amigos o ser trasfondo de cuentos y anécdotas. Emerge siempre en espacios no formales de interacción, donde frecuentemente sucede que algunos en el grupo hemos vivido nuestra infancia en el norte, en la nieve. Las historias de los hijos de los exiliados políticos, de los hijos de quienes se jugaron su vida y la de sus familias, por lo que creían, siempre quedan tapadas a la sombra de momentos duros de gente que decidió dar la pelea o resolvió salir y sobrevivir, escapar de una condena casi irrefutable que las dictaduras del sur habían dictado sobre ellos durante los años de plomo. Esas otras historias no suelen ser abordadas desde la academia o desde los medios o desde otras formas que no sean la interacción personal, porque son menos espectaculares, menos grandilocuentes. Es que estas historias mínimas son vividas por imposición, no son decididas ni planeadas, tampoco elegidas, sino que son el resultado de la decisión de otros, de los padres, de los represores de turno o de las autoridades del país receptor, etc. Pero son historias que hablan de individuos de hoy y también de nuestra sociedad, de cosas que vivió y que vive, de ojos de acá y extranjeros a la vez, que la interpelan e intentan adaptarse a ella, no solo de una forma pasiva, sino de una forma activa, como ya veremos, que viven en ella adaptándose y adaptándola. Abordamos entonces el exilio, pero atendiendo lo que Mattioli denomina un fenómeno poco estudiado y que merece también tenerse en cuenta desde este otro punto de vista, desde el relato de los niños que vivieron una situación que ha terminado dando forma, no solo a sus personas, sino también a la manera en que ven e interpretan el medio. Muchas gracias, Cecilia. Ay, te pusiste seria. Sí. Vamos a dar pie entonces a la columna de Santiago Morín. Vamos a escucharlo. Defender las ideas en Uruguay no siempre ha sido posible. En ocasiones ha tenido como consecuencia la desaparición y la muerte. Defender las ideas en Uruguay ha tenido como consecuencia también muchas veces el destierro forzado, para no ser torturados, para no desaparecer, para no morir y en definitiva para resistir. El exilio, uno de los temas que nos convoca, o el tema que nos convoca, ha sido uno de los sucesos que caracterizó al siglo XX, no solo en Uruguay, sino en muchos países de América Latina. El exilio, como una de las páginas de ese nuestro pasado presente, en palabras de la investigadora Silvia Dutrenit, reclama ser historiado y recordado. Dutrenit sostiene que lo acontecido con el exilio supone abrir paso a otra memoria del dolor y, por qué no, de la vergüenza por sus múltiples negaciones. El exilio, como objeto de estudio, sus avatares, sus circunstancias, ha sido poco estudiado. Su legado no se ha incorporado al relato histórico nacional y es uno de los debes pendientes de la historiografía uruguaya. Perdón, el exilio, el destierro, involucra también a los hijos, como va a ser la entrevista de esta tarde, y en ocasiones a la familia entera. El destierro transforma social y culturalmente a quienes lo sufren y ensancha finalmente la patria al romper con los años la noción de fronteras determinadas y palpables. Estas también son palabras de Silvia Dutrenit, en quienes nos vamos a apoyar mayoritariamente en esta columna. Alcanzar esa tierra del refugio era apenas comenzar un difícil y traumático proceso para muchas personas de trasplante en el que se estaba en un lado, pero se vivía en el otro. El exilio muchas veces ha sido asumido como un compromiso y como una continuación de la militancia en otros lados. Y las mujeres y los hombres que transitaron la incertidumbre que todo destierro significa, en búsqueda de un refugio, de un nuevo hogar, convergieron las más de las veces, no todas, pero las más de las veces, en un trabajo de denuncia y solidaridad que ponía en el centro de sus actividades el compromiso con el Uruguay. En los primeros años de ese exilio, que comienza mayoritariamente en el año 73 con el golpe de Estado, pero que se remonta un tiempo atrás ya con el avance del autoritarismo por parte del Estado, fue generando una reorganización de uruguayos en distintas partes del mundo con miras a incidir en la política interna del Uruguay, generando condiciones para la resistencia interna. Hay una recurrente consigna del exilio uruguayo, que es de cara al Uruguay, que tiene todo un componente simbólico, como se imaginarán, porque la propia frase de cara al Uruguay significa que uno está con el cuerpo en un lado, pero con su cara mirando para otro. Principalmente a partir del año 76, como denuncia de la dictadura y solidaridad, es que se va a empezar a acentuar y asentar la organización del exilio y la organización política del exilio en el extranjero. Las primeras manifestaciones se dieron en Buenos Aires cuando Selmar Michelini comenzó su labor de denuncia internacional del régimen. Otros representantes del exilio también fueron abriendo puertas de los principales organismos internacionales, como fue, por ejemplo, la ida de Wilson Ferreira Aldunate a los Estados Unidos, al Congreso de los Estados Unidos, y también a golpear otras puertas como son la de la Organización de Naciones Unidas, que jugará un rol importante en el salvoconducto hacia otros países. Hay propuestas de organización en el extranjero, no todas van a prosperar, pero por ejemplo la Unión Artiguista de Liberación en 1974 en Argentina, la Convergencia Democrática en 1980 en Nueva York, y finalmente también el Comité del Frente Amplio en el Exterior y de la CNT. Para quienes vivieron la cotidianidad del destierro en los países de la región, fue recurrente, como mencionábamos, la apelación al refugio que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, concedió cuando las circunstancias lo requirieron. En Chile y en Argentina, por ejemplo, el ACNUR otorgó protección y refugio a muchos perseguidos políticos uruguayos. Más allá de las redes que se podía tener y los contactos, la decisión última para lograr la residencia en los distintos países dependía, obviamente, de los gobiernos respectivos. Por ejemplo, Suecia, que es un país donde la familia de nuestro invitado fue, daba prioridad a los casos de mayor peligro y con dificultades de salud o secuelas de la cárcel, y articulaba, por lo general, con la mencionada ACNUR, los permisos otorgados hacia los exiliados. Los suecos se alimentaban de información que le daban las organizaciones políticas radicadas en Europa o los mismos residentes en ese país. Otro de los países que otorgó o que fue centro del exilio uruguayo, ¿cuál se imaginan que pudo haber sido, compañeras? Argentina. Claro. Es obvio, Chile. por la cuestión de la cercanía, y de hecho fue Chile un lugar de masividad de los exiliados uruguayos, y donde, por ejemplo, la familia de nuestro invitado también fue. A fines de los 70, Chile se convirtió en el destino masivo del exilio uruguayo, y fíjense que estamos en el año 70, que no es un año donde el Uruguay esté en dictadura propiamente dicha, pero es un año de represión. Argentina lo va a hacer también en cifras masivas, pero a partir del 73... con el gobierno, a partir de mayo del 73, con el gobierno de Héctor Cámpora. Hay que decir que Argentina, antes de ese gobierno, estaba también bajo una dictadura. La situación en Uruguay en esos años, hay que decir que en noviembre del 71 Bordaberry es electo presidente, y la situación era de autoritarismo por parte del Estado. En el año 72, por ejemplo, para mencionar un suceso, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros mata a 4 personas, incluido un ex subsecretario del Interior, acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte, y como respuesta, las fuerzas conjuntas que habían sido creadas en septiembre del año anterior, de septiembre del año 71, matan a 8 tupamaros. Este suceso, por mencionar uno, marca el nivel de conflicto y de violencia vivido en las calles por cuestiones políticas. Al día siguiente de estos sucesos que menciono, por ejemplo, el Parlamento declara el estado de guerra interno y suspende las garantías individuales. Que esto, si algo permitía, entre otras cosas, era que los militares juzgaran a los civiles. Esta situación conduce a un gran número de detenciones y en las cuales ya se hacía uso del método de tortura. Durante el periodo de las medidas prontas de seguridad, que comienza ya a fines de la década del 60, pero también durante los primeros años de la dictadura, muchas personas hicieron uso de un recurso constitucional de salida del país. En número mucho menor, quienes permanecieron en Uruguay procuraron protección diplomática, invocando el derecho al asilo y obteniendo principalmente en la Embajada Mexicana, ya en los años 75 y 77, la Embajada Mexicana va a ser uno de los principales centros de acogida de los uruguayos perseguidos, y en pocos casos también en la Embajada Venezolana, en 1976, donde podemos mencionar un suceso, el de Elena Quinteros, que es sacada desde dentro de la Embajada Venezolana, y esto desemboca en ruptura de relaciones entre Venezuela y Uruguay. En este contexto, entonces, se produce la ida de muchos uruguayos hacia Chile. El exilio en Chile no se trataba solo de un lugar seguro, sino que Chile estaba viviendo un proceso revolucionario. E irse a Chile significaba, al menos de alguna medida, ser parte de un proceso revolucionario que sucedía, ¿no? Entonces, por diversas circunstancias, es muy difícil estimar el número de uruguayos que se fueron a Chile, que vivía el gobierno de Salvador Allende y una efervescencia de los movimientos sociales en cuanto al futuro y al avance del socialismo en la región. La historiadora Clara Aldrigui, por ejemplo, sitúa la cifra de durante los 1000 días que gobernó Allende, entre 2.000 y 3.000 uruguayos que fueron hacia ese lugar, donde el periodo de mayor concentración fue entre mediados del 72 y mediados del 73, que es en la fecha que justamente la madre de nuestro invitado fue hacia ese lugar. Los uruguayos que se radicaron entonces en esos países, como Chile, pero también en Argentina, luego de los golpes de estados en esos países, en el 73 y en el 76 respectivamente, partieron a Europa y a algunos países latinoamericanos, como por ejemplo México, como por ejemplo Venezuela y como por ejemplo Cuba. Precisamente Cuba será otro de los destinos de la mamá de nuestro invitado, que Cuba, como se imaginarán, tenía un significado especial, porque desde el año 59 Cuba era declarada y visualizada como el primer territorio libre de América. La generación que en el año 59 era joven lo vivía esto con mucha efervescencia, y si uno era joven y encima de izquierda o encima trabajador, evidentemente lo visualizaba de una manera especial. Desde el triunfo de la Revolución Cubana se recibía a militantes con distintos fines, pero principalmente el fin era entrenarlos en la guerrilla con el objetivo de la revolución continental. No hay que decir que no era fácil ingresar como exiliado en Cuba. Los cubanos estaban muy atentos, así como también los chilenos, pero en menor medida, a la posibilidad de infiltración en la isla de elementos contrarrevolucionarios o quinta columnistas. Por lo tanto, muchas veces lo que se hacía era pedir recomendaciones a organizaciones afines o que tenían contactos con el Partido Comunista Cubano. Principalmente, pero no exclusivamente, entre los uruguayos que se exiliaron en Cuba, se dio la participación como internacionalistas en países de reciente independencia, como Argelia o Angola, o en la lucha revolucionaria en Nicaragua. Muchos tupamaros, por ejemplo, fueron a trabajar a Cuba y siguieron estos avatares, además de que muchos también fueron a trabajar a Cuba y fueron casi que proletarizados, porque muchos empezaron a trabajar de obreros o de albañiles. Finalmente, sería importante definir lo que puede llegar a ser un exilio, al menos desde el punto de vista teórico. Y para la autora Silvia Dutrent, por ejemplo, el exiliado comprende una categoría amplia. Es exiliado toda aquella persona perseguida con orden o no de cumplimiento de captura requerida, imposibilitada de trabajar tanto por no firmar la fe democrática promovida por la dictadura, o por haber sido clasificado como clasificada como peligroso o peligrosa de acuerdo a la adjudicación otorgada por la policía, o por tener riesgo de perder la libertad debido a relaciones familiares o de amistad. En fin, aquellos que como consecuencia de la violencia política salieron al exterior. Pero podemos afirmar también que exilio también es, parafraseando a Alfredo Zitarrosa, facturar dos valijas en un triste aeropuerto, como si en ellas fuera el corazón cerrado, o una concreta esperanza de regreso, junto con la sensación inequívoca de que la vieja nostalgia se hace noción de patria, como escribe Benedetti en uno de sus poemas. Defender las ideas en Uruguay, como decíamos al comienzo, no ha sido una tarea sencilla y mucho más si estas son revolucionarias. Hoy, en definitiva, es un acto de resistencia que nos involucra a todos y que trae consigo como reserva de lo que es la tarea empeñada, el recuerdo de los que murieron, de los que se tuvieron que ir y de los que aún seguimos buscando. Muchas gracias, Santiago. Me parece que es espectacular lo que acabas de traer a la mesa de Hablando Ciencia. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces, mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido. He sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Bueno, estimadísima. Bueno, estimadísimo, ¿cómo anda? Rodrigo Ramírez está con nosotros. Encantado de estar acá con ustedes. Un poquito nervioso, pero bueno, vamos a hablar un rato de la historia nuestra. De la historia nuestra, exactamente. Vamos a cambiar, a mover el eje, ¿no? Y en esta presentación que hacía el Santi Amorín y en esta canción que nos está acunando, con una perspectiva del exilio que no es la que vamos a trabajar o a traer a la mesa el día de hoy, ni estos jueves. Así que vamos a hablar desde la perspectiva del exilio de nuestro queridísimo Rodrigo Ramírez. Y bueno, nada. Bueno, para arrancar toda esta charla, contanos, Rodrigo, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Cuba, como decía Santi, nací en Cuba. Pero bueno, la historia del exilio es un poquito más larga porque arranca un rato antes. Mi mamá en el 72 era colaboradora del MLN justamente. Y la colaboración consistía en prestar su casa para que hubiera reuniones de compañeros del MLN, clandestinas, por supuesto, porque también en ese 72, que no era periodo de dictadura efectiva esa que se dio después del 23 de junio del año siguiente, sí había un aparato represivo importante que no permitía que todas estas cosas se hicieran y, por lo tanto, se perseguía todo esto. Entonces, con esas situaciones que se contaban también en... anteriormente, surge algún indicio de que podría estar mi madre en cierto riesgo y bueno, lo primero que hace es irse a Chile. A Chile se fue con mi hermana tenía 10 años en ese momento y arrancan esa aventura con ella. Y luego sí, cuando el golpe de estado en Chile, empiezan a tener problemas también en Chile, se van a la montaña, la pasan bastante mal y de ahí le dicen, bueno, te vas a Cuba. Pero mi hermana no quiso seguir ese viaje y se volvió al Uruguay y se quedó con mis tíos. Y mi madre sí se fue a Cuba a ver cómo venía la cosa. Obviamente por dos cuestiones. Una, no se sabía qué era lo que se iba a encontrar del otro lado y cómo venía la mano. Y otra, que mi hermana había dejado todo acá en Uruguay y eso. Y bueno, ella se quedaba con mis tíos en algo un poco más seguro. Y mi madre iba a ver qué se encontraba del otro lado. ¿Qué pasaba en Cuba? Y bueno, y ahí se encontró a mi padre y ahí nací yo. ¿En qué año naciste, Rodri? En el 76. 76. Esperó un ratito para que yo naciera. Sí, en Cuba estuvo un rato ahí. Rodrigo, ¿y vos te sentís uruguayo o cubano? Yo te diría que ambas cosas. Obviamente, una de las cosas que hay que contar, yo vine en las primeras vueltas. Yo llegué en enero del 85 a Uruguay, tenía 8 años, estaba por cumplir 9. Y ya te digo, en el tiempo, si querés, en lo que es la vida, ya tengo 43, o sea, pasé un montón de tiempo acá en Uruguay. Estoy muy vinculado a muchas cosas en Uruguay, milito activamente en temas políticos, sociales, sindicales, etcétera. Acá en Uruguay, me formé en Uruguay, trabajo en Uruguay, tengo familia en Uruguay, familia propia, ¿no? O sea, mis hijos, y eso. Y bueno, pero sigo teniendo ese corazoncito y sigo muy vinculado a Cuba, estoy vinculado a la embajada, a la Asociación de Cubanos Residentes en Uruguay, también milito un poco por ese lado, así que un poco de las dos. Y si tuvieses que contestar esa pregunta, o sea, en tus documentos dice que sos cubano. Yo te diría, como ya que estamos con las canciones populares y todas esas cosas, no soy de aquí ni soy de allá. Perfecto. Tengo los dos documentos, tengo todo en regla. Me encanta viajar a Cuba y ya tengo la promesa a mi familia de que cuando tenga la chance me voy a ir a vivir a Cuba de vuelta, si es posible. Pero bueno, me lo quiero llevar también, pero eso depende de ellos. Vas a acarrear un poco con el legado del exilio, digamos. Algo así. Ahora que lo estamos charlando un poco más, en realidad lo voy a dejar un poco más a su decisión. Son bastante más grandes que cuando yo tuve, o mi hermana, tuvimos que encarar esos temas. Pero bueno. Yo dejaría esto para dentro de un rato, porque me gustaría meterme un poquito más en esos 8 años de vida en Cuba. Bien. Porque no eras muy chiquito, o sea, que era... No, yo tengo muchísimos recuerdos. Ese tiempo es lo que hoy me sigue definiendo un montón de cosas, ¿no? Cuba tiene una realidad, y tenía en aquel momento, incluso capaz que bastante más diferente que lo que era acá, ¿no? El choque que yo encontré cuando me vine con esos 8 años fue bastante grande en todos los aspectos de la vida. Temas familiares, sociales, de vínculo con otra gente. Te diría hasta deportivo. Yo en Cuba jugaba al béisbol y acá todo el mundo jugaba al fútbol. Entonces cuando me vinculé con el fútbol era un tronco de aquellos. Claro. Sigo siendo un tronco, pero bueno, en aquel momento era más evidente y se dificultaba también el relacionamiento por varios lados, ¿no? Y siempre tenés dos lados de eso también, porque el ser extranjero, digamos, en un país te da algunos puntos de ventaja y otros de desventaja, ¿no? Quedás un poco marginado en algunas cosas, pero en otras sos como visto como alguien distinto, no sé, como para acercarte un poco más y conocer de ese lado. Pero por suerte, también Cuba me dio el hecho de ser sociable, o mi familia también me lo brindó, mi madre en particular. Yo me vine solo con ella, o sea, mi padre lo conocí muy poco, no lo conocía en realidad yo, él estuvo muy poco tiempo con nosotros, después se fue a Nicaragua, se fue a seguir esas luchas por otros lados, y nada, nos vinimos solitos para acá. ¿Y en esos 8 años a tu hermana no la conocías? No. ¿Sabías de ella? ¿Sabías de tu familia acá? ¿Qué sabías de todo? Sabía de todo lo que sabía mi mamá. Porque ahora te cuento que mi mamá también tenía cosas que no sabía. Esa es una de las cosas que yo creo que fue como que te ayuda un poco a seguir ese ciclo. Yo siempre tuve la certeza de que íbamos a venir a Uruguay en algún momento. Mi madre siempre lo planteaba. Desde que tengo uso de razón, nos vamos a ir a Uruguay. Siempre estuve muy vinculado con una comunidad uruguaya en Cuba y en otros lugares, porque para venir a Uruguay no era directo, no había relaciones diplomáticas entre Cuba y Uruguay en ese momento y por lo tanto no se podía volver así nada más. Y obviamente la fecha en la que volvimos no es casual, ¿no? Ya estaba todo encaminado para el retorno de la democracia. Y pasamos por varios lugares, fuimos a Suecia, por ejemplo, para tratar de volver a Uruguay, y cuando volvimos efectivamente lo hicimos a través de México. Y en todos esos lugares había comunidades uruguayas con las cuales me vinculé bastante, y por eso siempre como que tenía marcado el camino y no era una sorpresa o algo que no esperara, si bien lo que me encontré no era lo que yo me imaginaba, por supuesto. Y a mi hermana la conocí después. Después cuando volvimos y todavía con alguna sorpresa, como te contaba, mamá no sabía todo. Mi hermana, por ejemplo, estaba viviendo en Buenos Aires. Desde muy chica se había ido 15 años por ahí, se había ido con mi tío, uno de los que había migrado a Buenos Aires, más por temas económicos que políticos, pero mis tíos siempre estuvieron vinculados al Partido Comunista también. Y bueno, y allí había hecho su familia, se estaba por casar en esos meses que nosotros volvimos, se casó en Buenos Aires. Y otra parte que es muy dolorosa para todos, pero para mi madre en particular, es que mi abuela había fallecido en el tiempo ese que mamá había estado en el exilio, en particular un año antes de que yo naciera, y ella nunca se había enterado. Cuando volvió, se encontró con esas noticias, y bueno, en realidad se encontró con un panorama que tampoco estaba del todo, era lo que esperaba, porque no teníamos dónde ir, su casa ya no era su casa, y bueno, y la recepción fue bastante compleja también por parte de mis tíos y mi tía en particular. Y entonces tuvimos que andar medios itinerantes en esos momentos difíciles. Rodri, una pregunta como más, si se quiere, en el terreno un poco más simbólico. ¿Cómo fue tu construcción de Uruguay? Un poco mencionabas recién que bueno, en todo el periplo de la vuelta al Uruguay, como que estuviste como inserto en comunidades con uruguayos y más o menos te esperabas o algo te imaginabas de lo que te ibas a encontrar, pero dado que naciste en Cuba y llegaste a estar hasta los 8 años, que entiendo que cómo fue toda la elaboración simbólica de lo que era Uruguay en ese entonces. Mirándolo desde ahora, ¿no? La construcción de Uruguay era algo idílico, si se quiere, ¿no? O sea, obviamente los uruguayos que nos rodeaban eran todos exiliados. Había un vínculo entre ellos que era muy particular. Estaban todos, si bien habían unas cuantas filiaciones políticas, era como que todos estaban trabajando para lo mismo o encaminados, ¿no?, para trabajar hacia lo mismo. Y había un mecanismo de contención entre ellos, ¿no? Cómo se ayudaban, cómo, o sea, cuando vos te ibas, por ejemplo, cuando fuimos a Suecia o a México, ya tenías todo armado como para esperarte, ¿no? Y tenías el itinerario armado y la gente te ayudaba y te vinculabas por ese lado. Entonces yo lo veía como un poco eso. Yo esperaba encontrarme con eso, con que nos iban a recibir con los brazos abiertos, encontrarme con la familia, mi hermana, todas aquellas cosas que yo me imaginaba que sería llegar a mi país, porque en ese momento ya lo sentía como mi país también, ¿no? Y no sé, para mí era una aventura alegre, y viéndolo desde ahora, tal vez lo tomaba como un paseo, o sea, no lo veía como algo que era distante. A esa edad tampoco uno tiene mucha noción de las distancias y esas cosas, ¿no? Lo veía como que era ir a otro lado, pero que no iba a estar lejos de lo que estaba, o que no iba a perder las cosas que tenía. Pero bueno, esas realidades se van transformando después cuando... ¿Y cómo fue? Porque todo esto que estás diciendo, un poco lo pensábamos, ¿no? Como en realidad, como la temática es como el hijo del exiliado, pero en realidad, ¿cómo viviste vos tu propio exilio de Cuba, digamos, ¿no? Ya cuando el momento de decir, bueno, armamos las valijas y nos vamos de Cuba, más allá del periplo de todos los países que pasaron antes de llegar acá, ¿cómo fue esa vivencia? Es duro igual, o sea, el desprendimiento de tus cosas, no de las materiales, ¿no?, sino de lo emocional principalmente, es complejo. Y obviamente, al tener esta idea tan idealista, valga la redundancia, de lo que podría ser el recibimiento en Uruguay, al chocar contra la realidad fue difícil también, ¿no? Todo te hacía extrañar muchísimo lo otro, ¿no? Todo el vínculo, ya te digo, desde los niños que conocías en la escuela o esas cosas, o la familia mismo, que era totalmente distinto a lo que vos te habías imaginado, y el ambiente y el lugar, los lugares donde se vivía, que Uruguay vivía un periodo bastante difícil en términos económicos también. Caer así en situaciones donde había que ver con qué te ibas a encontrar, hasta lo climático, porque si bien llegamos en verano, enseguida empecé a sentir las diferencias de lo que era el clima de acá con lo de allá, y todo eso te hacía sufrir. El pasaje por Suecia fue divino, había mucho frío, pero era, incluso yo siempre digo, es un frío distinto, se siente distinto. Y acá aparte no había muchas condiciones para enfrentarlo. En sociedad distinta, te metías adentro de una casa, te pasabas con aire acondicionado, cuestiones de calefacción, que parecía que no había nada afuera. Pero acá no, y acá había que estar afuera y había que ir a la escuela y bueno, vincularse con todas esas cosas. ¿Cómo fue esa llegada, esa inserción al mundo académico a los 8 años? ¿A qué escuela fuiste cuando llegaste? Cuando llegué, la primera escuela que fui fue la Escuela del Cerro. Nosotros llegamos a la primera casa que fuimos, fue a la casa de mi tía en la Cruz de Carrasco. Ahí duramos muy poquito por problemas familiares, de vínculo entre mi madre y mi tía. Y nos fuimos a la casa de mi otro tío que vivía en el cerro, y mi tercer tío, el cuarto hijo de mi abuela, que estaba en Buenos Aires con mi hermana, no estaba acá. Entonces nos fuimos ahí al cerro, en un entorno bastante difícil, y fui ahí a la Escuela del Molino, que es en Civils, y no me acuerdo de la otra calle, pero por ahí. ¿Y ahí qué eras? ¿El cubano? El cubano, sí. Aparte tenía un poquito más de tono que cubano que ahora, claro. Pero porque ahora no me queda nada. Y sí, era el cubano y era el extraño, por decirle algo. Y ya te digo, eso a veces jugaba a favor. ¿Y tenías que explicar de alguna manera por qué habías nacido en Cuba, por qué habías vuelto? ¿Recordás algo de eso o no? Creo, sí, o sea, seguro que sí. Lo que no recuerdo que fuera algo difícil de explicarlo, ¿no? O sea, salía como natural. Y en algunos casos, incluso, capaz que más hacia adelante, no tanto en la escuela mismo, en la escuela capaz que los niños tampoco eran tan inquietos en torno a eso, como que la mayoría de los vínculos, las amistades que hice en otros lados, tenían un conocimiento de los temas que habían pasado y ya te salían. Incluso me pasa que ahora, cuando hablas con alguien y decís nací en Cuba, ya no te saltan tanto con fueron exiliados, sino te dicen, ¿y qué hacían tus padres en Cuba? En ese momento no, en edades más tempranas, como que los vínculos tenían más conocimiento y te decían enseguida, sí, fueron exiliados, no sé, esto. Y no lo recuerdo, como, o sea, siempre fue como algo natural para mí, era como algo que todo el mundo sabía, conocía y. ¿Recordás si había otros en tu situación? Sí, porque seguimos. Fue un año muy claro con mucha seguimos gente. Seguimos que vinculados hasta el día de hoy. Yo te contaba lo de la embajada y la asociación de cubanos. Y hay un grupito interesante de hijos de uruguayos que nacimos en Cuba, que también estamos vinculados a través de estos espacios. Si bien, obviamente, creamos un vínculo muy estrecho entre nosotros y siempre fue de amistad muy cercana, o sea, nosotros nos decimos como hermanitos e incluso en el exilio los otros uruguayos eran nuestros tíos y el vínculo con hijos de uruguayos en el exilio también eran de primos o cosas por el estilo, ¿no? Con este grupito más cercano nos sentíamos como hermanitos. ¿Y vinieron todos juntos? No, algunos vinieron en grupos juntos en algún grupo en particular, pero en general hubo como varios etapas, ya te digo, las dificultades estas para volver desde Cuba hacían que los destinos fueran bastante dispares. Y también, obviamente, cuando había familias, o sea, había familias que se habían dividido, algunos estaban en Cuba y otros estaban en otros países, y volvían a través de contactos con sus propias familias, entonces tenían otros mecanismos. Rodri, una pregunta, pues me interesa mucho como el tema de que lo mencionaste al pasar, como esto de la reconfiguración de los vínculos familiares atravesados por el exilio, ¿no? Es decir, más allá de los problemas puntuales que pudo haber habido como a la interna, ¿no? Que no es lo que nos importa, pero sí, ¿cómo sentís que se vivió, digamos, como la estructura familiar una vez que está atravesada por tantos exilios, ¿no? Porque en realidad es como, bueno, el tema de tu hermana que se va a Chile, después que vuelve, tu madre se va, vos te venís, tu hermana no estaba, se vuelven a encontrar, y cómo toda esa estructura familiar, cómo se ve, digamos, cómo se relaciona con un exilio, con estas características. Lo primero que te puedo decir es que hay un quiebre grande, ¿no? Yo sentí cuando volví que había una separación importante entre lo que habían sido los vínculos antes del exilio y después del exilio. Capaz que el ejemplo más claro de eso es el de mi hermana, porque yo creo que mi hermana le llevó muchísimo tiempo poder aceptar las situaciones que había vivido y las razones de por qué había vivido esas situaciones. Pero en general llevó mucho tiempo recomponer de alguna forma, si es que se puede recomponer esos vínculos, o llegar a lo mismo que había antes, entre todo el entorno familiar. Si bien algunas partes de la familia, mi familia por parte de madre es bastante numerosa, pero por el lado de los tíos de mi madre y los primos de mi madre, que son un montón, y por ese lado hubo como un recibimiento espontáneo más similar a lo que había antes. Pero claro, era un vínculo que no tenía tanta cotidianeidad ni antes ni después, ¿no? Sin embargo, con los más cercanos como que se sentía ese equilibrio importante, y llevó muchísimo, muchísimo tiempo, te diría que fácil 20 años o más, establecer mecanismos de confianza, de vínculo más directo. Incluso cuestiones, crisis de enfermedades o cosas por el estilo son las que te llevan a acercarte de nuevo a esos vínculos. Bueno, mi madre fue un poco el soporte de eso. Y con mi hermana, ya te digo, el caso más claro es esa separación que había. Mi hermana, una vez que se casó, bueno, nacieron mis sobrinos, la más grande, que ahora tiene 33, nació en el 86. Y nos veíamos, o sea, si bien nosotros viajábamos a Buenos Aires, ellos viajaban a Montevideo, por ejemplo, cuando viajaban a Montevideo se quedaban en un hotel. Yo sí viajaba y me quedaba en la casa de ella. Y con ella me sentía medio cercano, yo. Pero veía que había una dificultad para relacionarse con mi madre. O sea, no eran pocas las peleas por motivos aparentemente banales, ¿no? Pero surgía. Había algo de fondo ahí que no estaba sanado. Eso te iba a preguntar también como... primero, si se hablaban de estas cosas como en estos... una vez que estuvieron acá y que ya más o menos como que se fueron adaptando a la vida en el Uruguay, si era como un tema recurrente el tema del exilio o no, o más o menos. Sí, mamá nunca fue muy problemática de hablar de estas cosas, ¿no? Si bien yo creo que no contaba todo, siempre habló, y bueno, nuestro vínculo más cercano, nuestras amistades más cercanas estaban muy vinculadas al exilio. Alguna gente que había vivido en Cuba y que habíamos conocido en Cuba era nuestro círculo más cercano, más cerrado de amistades, y obviamente entre ellos hablaban. Lo que sí, difícilmente se tomara el tema del otro, ¿no? O sea, de mi hermana, por ejemplo, o nuestro, de los hijos de los exiliados, sino que se hablaba al nivel de lo que se había vivido, de lo que había pasado en el exilio entre ellos, o lo que imaginaban que había pasado acá en Uruguay y cómo trabajar para en torno a eso, ¿no? Hay organizaciones que reúnen a los exiliados o a los presos, ¿no? Y en general están medias separadas en los hechos. Pero bueno, en algún momento creo que empezaron a trabajar y se han tratado de vincular de otra forma para trabajar, pero también... Ahí hay un elemento claro, ¿no? Cuando se organizaron por grupos según lo que habían vivido cada uno. Rodrigo, tenemos la misma edad. Voy a hacer una pregunta que es que tiene que ver cómo vivimos nosotros, nuestra generación, a partir de la vuelta a la democracia y de lo que se hablaba. ¿Sentiste en algún momento que este tema era tocado en otros ámbitos? El tema del exilio, el tema de tu condición como vuelto acá, cuando se trabajaba historia, cuando estabas en un aula, cuando... No, en particular incluso sentí la falta y sentí la necesidad de trabajar en eso, incluso personalmente, ¿no? O sea, de escribir algo al respecto, de hacer algo al respecto. Nunca me dio ni el paño, porque no soy escritor, ni el tiempo. O sea, siempre uno le dedica a las cosas urgentes más tiempo que a las importantes. Pero bueno, me pareció que no. Me parecía, incluso hace no mucho tiempo, empezaron a trabajar en documentales y cosas, ¿no? Los Hijos del Exilio, bueno, estos libros y estas cosas que comentábamos antes, que se comentaban antes, capaz que pasa por ahí. También otros vieron la necesidad de hacer este tipo de acercamiento a esta realidad. Y bueno, este ciclo también habla de ello. Y yo creo que antes no había tanto eso. Tal vez había una inquietud personal, ¿no? Con algún amigo, alguna vínculo ahí que hubiera, claro, que hubiera de interiorizarse, de curiosidad o de algo, de ver cómo había estado eso, pero no era algo que estuviera planteado, digamos, como estructuralmente, sino que se daba en alguna circunstancia muy particular. ¿Cómo fue tu movimiento más personal con respecto a incidir política o socialmente acá? En tu más tierna edad, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando la sangre rebelde andaba revoloteando. Claro, esa es otra de las cosas que yo le adjudico al haber nacido en Cuba, ¿no? La inquietud por militar, por movilizarte, principalmente socialmente, porque yo creo que incluso los movimientos políticos son sociales en definitiva, en su esencia. Pero sí, desde temprana edad, desde la escuela, desde el liceo, en el liceo fui al Damaso a los 6 años. Te contaba que primero fui a la escuela del Molino, después fui a la escuela Sanguinetti, porque también el exilio entre el exilio. Nosotros en Cuba nos movíamos mucho, éramos bastante nómades. En Uruguay nos movimos muchísimo. Seguimos moviéndonos, ahora ya no tanto, pero bueno, seguimos en algún movimiento actualmente. Y bueno, y en el Damaso fue donde más latente se vio esto de la movilización social, si se quiere. Enseguida me vinculé con lo que es el gremio estudiantil. Hicimos incluso alguna huelga, alguna ocupación, algún paro. Y en facultad ni que hablar. Enseguida, inmediatamente de que llegué, me vinculé con el centro de estudiantes. Y siempre yendo para eso. Y a nivel político, siempre mirando medio de costado, ¿no? A ver qué cosas sabían, porque incluso en ese momento yo decía que estaba, me sentía comunista, pero vinculado a la realidad cubana. En el Uruguay me costaba ver un poco ese sentido de pertenencia. Y bueno, el Partido Comunista justamente pasaba por una etapa bastante especial, ¿no? La caída del Bloque Socialista, el quiebre acá del partido en el 92, o sea, eran cosas que estaban afectando al partido, y yo la verdad que lo veía medio de costado como para ver cómo me podía vincular con alguna organización. Pero después me vinculé a la juventud y ahora actualmente estoy militando también en el Partido Comunista. ¿Puedo hacer un cambio de perspectiva? O sea, porque me parece que está buenísimo como esto, no tener una idea de cómo el exilio puede haber influido como en tu actividad social y política y militante. Pero para mí hay como algo que me parece interesante como de ahondar un poco, que es como el lado como más emocional, ¿no? Que se va como permeando un poco por eso. No lo digo por nada personal, ¿no? No, absoluto. Pila, a veces como que me surge la inquietud de saber cómo los hijos de exiliados que pasan por todas estas situaciones, qué sé yo, con las características comunes y diferenciales a la vez, cuando son padres o madres, ¿no? Cómo eso, si eso atraviesa de alguna manera singular, o si hay un cambio como, no sé, en la manera de percibir como esas vivencias, experiencias, a la hora de ser padre, ¿no? Que es algo que honestamente me pregunto porque no soy, y yo creo que hay pila de cosas que no importa, pues estamos entrevistando a Rodrigo, pero que me parece que sí tienen que ver también en cómo uno forja algunas decisiones o algunas cosas y cómo se va repensando también en la medida en que pasan cosas en la vida, no, y en este caso. Sin duda toda la experiencia influye, ¿no? Obviamente no hay manuales para nada y lo que uno aplica es lo que ha aprendido y lo que ha visto. En particular, y realmente ahora, ¿no? O sea, ya de grande, después de tener los hijos y después de que los hijos son un poco más grandes, me puse a pensar, ¿no? Y a hablar de esas cosas y ver qué tanto hay de lo que yo viví que lo estoy volcando. ¿Qué tanto hay en el sentido de las cosas que yo creo que me afectaron más negativamente, ¿no? Un poco lo decía la columna cuando arrancaban, el tema de que nosotros, los hijos de exiliados, estábamos atados a la suerte de nuestros padres, ¿no? Y de los gobiernos de turno, los lugares donde íbamos y todo lo demás. O sea, no era decisión nuestra, íbamos ataditos y teníamos que seguir ese camino. Si bien es una cuestión que se puede entender como algo natural, porque no tenemos la capacidad de... De hecho, todo hijo está atadito a los destinos de sus padres. Exactamente. ¿No? En esas circunstancias, capaz que uno, si lo hubieran consultado, podía haber decidido otra cosa o no. Entonces, en ese sentido, ver también cómo a nuestros hijos los llevamos de la mano con nuestras vivencias. Y esto que te decía, yo es una cosa que quiero y es como mi ideal de futuro, poder vivir en Cuba nuevamente. Pero vivir, o sea, no ir de paseo como he ido alguna vez. Y esto se los he trasladado a ellos. Y tal vez, pensándolo ahora un poco más, como una imposición, ¿no? O sea, está, me voy, vos no tocas nada acá. No, ¿qué pasa ahí cuando...? No sé, tengo que repensarlo. No, pero pensándolo un poco... como que me cuestiono si lo tengo que plantear así o lo tengo que plantear desde el punto de vista de qué piensan ellos, ¿no? También. Ya te digo, es otra realidad, ellos son mucho más grandes, han vivido, pero también hemos tenido algunas cuestiones donde ellos han estado atados a nuestra suerte, ¿no? Las cuestiones familiares, cosas no son siempre lineales y hemos tenido vaivenes donde ellos han sufrido, si se quiere, aunque yo creo que es lo menos, pero también esas cosas de tener que desarraigarse, que tener que moverse, que tener que ir de un lado a otro. Y obviamente ahora es el cuestionamiento de uno, ¿no? Decir, ¿cómo no tuve en cuenta esas cosas como tampoco me tuvieron en cuenta a mí en otros momentos? Uh-huh. ¿No? Y empezar a replanteárselo. ¿Y vos sentís que esta necesidad de ir a vivir a Cuba nace porque naciste ahí, hay una parte tuya que necesita plantar los pies de nuevo allá? Sí, en realidad es como eso, te sentís partido, ¿no? O sea, te sentís que tenés parte allá y parte acá. Y si me lo pongo a pensar fríamente ahora, conversando con ustedes... Está todo grabado. No sé qué haría estando viviendo allá con la parte que se queda acá. Pero sí... Es más, antes de que naciera mi hija, yo tenía toda la intención de irme a Cuba a vivir. Y lo hice así, me fui en un viaje en el 96 con toda esa intención. Pero bueno, después volví, me enganché con la mamá y nos pusimos a vincularnos entre nosotros y nació Luana, que es mi pequeña, que debe estar escuchando ahora. Y bueno, y ahí se... volvió a replantearse todo el tema, ¿no? Igual convengamos que la situación es muy diferente, porque ahí vos ya estás pensando y conversando con Luana y con la mamá, y ya hay una toma de decisión conversada, no hay un apremio por... No, ya que el desarraigo ya tiene como una diferencia bastante interesante. Sí, puede ser. Respecto de la que vos viviste. Pero la forma en que yo lo planteé fue una onda, me voy. O sea, no sé qué querés vos, yo me voy. Pero está. Igual es ahí. Distinto, vos estás eligiendo. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a esto del estar partido en dos lugares? Si eso sentís que hay, si tiene como otras dimensiones, estoy muy emocionada. Si tiene como si ves que esa ruptura, digamos, o esa partición o esa bifurcación, como que habita otros espacios de tu vida, más allá que sea el vivir acá o el vivir allá. Si sentís que ha como tenido como un efecto catarata hacia otras zonas del... Mira, el vínculo que me une a Cuba obviamente tiene que ver con personas también, ¿no? Algunas que ya no están, pero es todo. O sea, yo cuando fui a Cuba en el 96, había vuelto en el 85, ¿no? Casi 12 años después, porque fui a fines del 96. Realmente fue como volver a ese momento. No, encontré todo igual, si bien capaz que había diferencias, encontré, o sea, era lo que yo había vivido, ¿sí? Y estando ahí, bueno, me fui al pueblito donde yo me crié, donde pasé unos cuantos años y y ya cuando tenía uso de razón. Y la gente que estaba ahí era la que había sido mi familia. Yo te contaba a vos, Ceci, en una conversación antes, que yo a esa vecina nuestra en ese pueblito le decía mamá, y a mi mamá le llamaba por el nombre. Y bueno, y ahí estaba todo ese entorno familiar, si se quiere, no son familiares de sangre, pero es una cuestión, claro, uh-huh. que me recibieron así. Ese tiempo lo pasé con ellos en su casa. Y en La Habana también tenía otra parte de esa familia. Y estas cosas, ahora viéndolas en perspectiva, no era un pueblito que estaba al lado de La Habana, un pueblito bastante alejado, o sea, había distancias entre un lugar y el otro. Y sin embargo, existía esa cercanía. Hay un niño que ahora ya no es tan niño, se llama Rodrigo, por mi culpa, en Manzanillo. Hay fotos mías de bebé en la casa de esta gente de La Habana. Y bueno, y el espacio, el lugar, la tierra, los olores, todo, es parte de mí. Lo mismo que acá, pero yo creo que hay una transmisión más allá de las palabras que se da en los sentimientos. Luana viajó conmigo a Cuba en el 2009. Fuimos para el 50 aniversario de la Revolución. O sea, fuimos a fines del 2008 y nos quedamos hasta los primeros días del 2009. Y realmente, sin transmitirle con palabras exactamente todo lo que yo había vivido, yo creo que ella lo sintió. Y una de las cosas que ella me dijo cuando volvió, y le dijo a todos los que le preguntaban, que era lo que más le había gustado de Cuba. Habíamos estado en las playas, habíamos estado recorriendo lugares preciosos, habíamos estado con esta gente en Manzanillo, con la gente de La Habana, habíamos estado en un local sindical de la CTC, en Santa Clara. Todo gente que obviamente era otra de las cosas bien diferentes de Cuba con Uruguay, ¿no? El cariño, el contenerte permanentemente, el estar contigo, el darte todo lo que tienen, sin pensar en si es lo último que tienen. Es increíble. Pero bueno. ¿Qué dijo Luana? Luana dijo que lo que más le había gustado de Cuba, de todas esas cosas que vio, fue la gente. Y eso le quedó. Volvimos luego en 2013, ahí sí fuimos los cuatro, con su hermano que es Andrés. Y también, o sea, tratamos de recorrer ese espacio que no es un lugar físico, sino que son las emociones, las personas, y realmente por ahí es donde más, o sea, es la parte más emocional la que más tira para unos lados y para otros, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay mucho de eso. Un lugar difícil. Tenemos que ir cerrando esta charla porque el tiempo es tirano. Quería decirlo. No, te gustan las metáforas temporales. Rodri, antes de irnos, a mí me gustaría que tiraras como una, no sé si una reflexión, pero así como esto, como qué pasa con estos espacios y si te parece que son necesarios y está bueno como recoger así como una suerte de... Yo, a ver... Primero, personalmente, para mí era necesario, es necesario todavía, o sea, tendríamos que charlar horas respecto a esto y saldrían un montón de historias más. Pero principalmente creo que es importantísimo conocer, saber, vincularse, entender al otro. Hay una cosa que yo creo que es lo que más nos cuesta y lo que más está haciendo daño a todo, ¿no? El entorno social que vivimos, y es el individualismo, o sea, es el yo, como que me puedo desarrollar solo. Y el ser humano es un ser social. Y parte de integrarse socialmente es conocernos. Y eso es muy necesario. Por lo tanto, estos espacios, desde todos los aspectos, ¿no? Son necesarios conocernos, conocer nuestras inquietudes, conocer nuestras vivencias, nuestras experiencias. Y esto es parte de eso, creo que sí, que me encanta el espacio, que agradezco muchísimo la invitación y a las órdenes también para poder dar una mano para que esto siga adelante y obviamente si hay otra instancia de charla, a las órdenes, por supuesto. Qué interesante esto de conocernos porque va más allá de conocernos personalmente, sino conocernos como sociedad, como grupo, porque esto que vos estás poniendo hoy sobre esta mesa es parte de lo que nos pasó a nosotros los uruguayos, más allá que algunos sean hijos de exilio y otros no lo seamos, pero es conocer qué nos hace, qué nos hizo, ¿no? Bueno, Rodrigo, un placerazo, sí, te seguiríamos horas, ¿no? Pero sí. Vamos a saludar a Alvarcito, que nos está operando, que no le dimos el saludo como corresponde. Y vamos a contarle a nuestros oyentes que nos acompaña el jueves que viene. Sí, pero antes le puedo mandar un beso a mi hermano enorme, que además está en Cuba en este preciso momento. Si quieres le hago palmas, le hago palmas al cuarto. No, porque estaba escuchando y nada, ahí está muy presente también. Abrazo, así que vamos arriba, Joaquito. ¿A quién tenemos el jueves 11 de julio, Cecilia Bertola? Bueno, el jueves 11 de julio, jueves que viene, seguimos con este ciclo de Hijos de Exiliados y vamos a tener el gustazo de tener a Amanda Silva Errandonea y Lucía Silva Errandonea, dos hermanas que nacieron en México, y no voy a decir más nada porque lo van a contar ellas. También la compañía de Santiago Amorín con su columna y bueno, nos vemos el jueves que viene. Vamos arriba, fuerte abrazo. Diferentes razones. Muchas realidades. La ciencia de hablar. Hijos del exilio. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad.